Sábado 9 de diciembre. Id y proclamad que ha llegado el reino. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: «La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies». Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: «Id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis». Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Jesús, el Hijo de Dios, viene a nuestra tierra, hasta nosotros, con la misión de anunciarnos su buena noticia, que se resume en la proclamación del reino de Dios, del ofrecimiento del mismo Dios de reinar en nuestro corazón, siendo así su dueño y Señor. Y recorría ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del reino. Y no se quedaba en este anuncio con sus palabras. Lo rubricaba «curando todas las enfermedades y todas las dolencias». Quiso unir a su misma misión a otras personas, pues la mies es abundante y los trabajadores pocos. Y llamó a sus 12 discípulos para que también ellos anunciasen su evangelio, y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Esa misma misión nos la encomienda a sus seguidores de todos los tiempos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, colaborando también con nosotros, cuando lo crea oportuno, curando enfermedades y dolencias de nuestros oyentes. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.